todos necesitan. Tormenta se los lleva, las garras de la muerte los alcanzan. Hay una promesa que es fiel, que nos volveremos a ver. Eso es amistad. Los necesito.